Todo aquel que nació en cuna pobre sabe que el pobre se ha de sentar algún día en un trono dorado, o ese es el día de San Jamás. La bondad tendrá un precio ese día, el cuello costará la maldad, y mérito y ganancia en ese día se cambiarán el pan y la sal. En ese día de San Jamás se cambiarán el pan y la sal. Ese día, ese día, ese día de San Jamás. Crecerán sobre el cielo las hierbas, la piedra al río remontará, y será bueno el hombre, un Edén será este mundo sin que se sufra más. En ese día de San Jamás, un paraíso el mundo será. Ese día, de San Jamás. Ese día yo seré aviador, tú ese día serás general. Tendrá trabajo el hombre parado, la mujer pobre descansará. En ese día de San Jamás, tu mujer pobre descansarás. Ese día, de San Jamás. Larga nuestra espera, por lo tanto todo esto será. No mañana por la mañana, sino antes que el gallo empiece a cantar. En ese día de San Jamás, antes que el gallo empiece a cantar. En el día, en el día de San Jamás. En el día, de San Jamás. Never and forever, never and forever, never and forever.